Vos pendiente en tu radio. Nosotros atentos a vos. Juntos formamos la frecuencia cósmica del diario. Signos FM, una radio a medida. Signos FM. Finalizó el espacio publicitario. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Una vez más aquí, jueves de 18 a 19, suena la campana de los trabajadores, el programa de la CTA, aquí en Zona Norte, para toda Zona Norte, Vicente López, y por medio de nuestra página web para todo el país y para el mundo. Porque también sabemos que hay amigos, queridos amigos en Nueva York y en Barcelona que nos están escuchando. Así que para todos ustedes un fuerte abrazo, www.fmsignos.com.ar y por nuestra frecuencia radial, Signos 92.5. Comenzamos otra jornada con mucha información, con mucha actualidad y también con la nota que en el día de ayer le realizó Página 12 a nuestro secretario general, Hugo Yasky, una entrevista donde se pone de manifiesto la postura clara de la CTA por una democratización de lo que es la sindical obrera, no solo de la CTA, sino un proyecto para democratizar todos los sindicatos, donde muchas veces los que lo conducen están, como dice Hugo, de un lado del mostrador y del otro, ¿sí? Se enriquecen y luego se convierten en los propios explotadores de sus trabajadores, a quienes tenían que representar. Pero mejor vamos a escucharlo en estas palabras de Hugo Yasky, que voy a pasar a leer en la entrevista que le hizo Juan Manuel Frías. El dirigente señala que busca darle forma a un movimiento sindical que en la Argentina debe renovar su apuesta y ponerse en sintonía con los cambios del proyecto del kirchnerismo, y llamó a resistir la restauración neoliberal de los capriles argentinos. El titular de la CTA, Hugo Yasky, aseguró que la central obrera encara un proceso de refundación con una profunda reforma del estatuto para hacerlo más democrático, y ratificó el reclamo al Congreso de la Nación por una ley para democratizar la vida sindical. Además, denunció una maniobra mediática del Grupo Clarín para mostrar el paso a las filas del masismo de uno de sus dirigentes, el dirigente de ATE, Fabián Alessandrini, como una fractura al interior de la CTA. Es una decisión personal que no es representativa, concluyó. En el año 2014 termina su mandato como secretario general de la CTA y viene la renovación en la conducción. ¿Corren vientos de cambio en la central?, le pregunta el entrevistador. A lo cual Hugo contesta: implica que la CTA está en un proceso de refundación, que tiene su primer paso en el plenario nacional para llegar a una nueva conducción el 1 de mayo del 2014. Una profunda reforma del estatuto cabe hacer para que sea más democrático. Vamos a darles más poder directo a los representantes del interior y a abrir la participación a las minorías con el establecimiento de representación proporcional. Debemos discutir y definir el código de ética para los dirigentes sindicales, para que sus ingresos sean correspondientes a las categorías que representan en sus gremios. No queremos más dirigentes empresarios que estén a ambos lados del mostrador. La versión del Grupo Clarín de que yo estoy cansado es mentira. Yo me siento absolutamente comprometido y soy parte de este proceso de cambio. En lo que menos pienso en este momento es en el descanso. buscábamos darle forma a un movimiento sindical que en la Argentina debe renovar su apuesta y ponerse en sintonía con los cambios del proyecto del kirchnerismo y los gobiernos latinoamericanos. También hay una maniobra mediática de Clarín tratando de convertir a un dirigente de una seccional de Zona Norte en una especie de enviado de masa. En cambio, es apenas la triste expresión de alguien que individualmente decidió desertar de la lucha de la CTA. Es una decisión personal que no es representativa y que implica lamentablemente haber traicionado los principios que defendemos, los que tenemos como ejemplo a los dirigentes como Amado Olmos, Agustín Tosco o Germán Abdala. Él se eyectó de la CTA para recaer en los brazos de Massa, quien cuando no lo pueda usar más lo va a dejar en una repisa. Sin el fallo definitivo de la Corte sobre la validez de las elecciones del 2010, ¿puede que la CTA opositora impugne los comicios internos?, preguntó el entrevistador. Esto cabe aclarar que en el 2010, cuando fueron las elecciones anteriores de CTA, hubo un fraude denunciado por la CTA, ¿sí?, y por medio del cual la CTA de Micheli ganó en distintas provincias, por lo cual se adjudicó el triunfo, ¿sí? Pero justamente fueron provincias donde grupos armados impedían el acceso de todos los trabajadores a emitir su voto. Esto fue denunciado y por ello la justicia intervino, ¿sí?, y distintos representantes de la CTA de Hugo Yasky, que es la CTA auténtica, se acercaron y tomaron las declaraciones de todos los afiliados que no habían podido votar en esas ocasiones. A partir de lo cual la CTA sufrió esta fractura, ¿sí?, en la cual De Micheli, como ya todos habrán visto en distintos diarios y noticieros, se terminó aliando con Moyano, ¿sí?, de la CGT opositora, y finalmente, digamos, fundó su propia CTA. A lo cual Hugo Yasky contesta: el sector de Pablo Micheli ya no es representativo, quedó reducido a una mínima expresión desde la fractura de la central. Cuando la mayoría de los gremios afiliados se quedaron acá, él no tiene más cuidado de lo que pueda hacer el proceso eleccionario. Y la CTA de Micheli no tiene la fuerza para enfrentarnos. ¿Ustedes siguen clamando una ley para avanzar a la democratización sindical?, le pregunta el entrevistador. A lo cual Hugo Yasky contesta: necesitamos que el Congreso impulse una ley para democratizar la vida sindical, que establezca un código electoral nacional y de ética sindical. Vamos a presentar nuestras propuestas en un documento elaborado para el Plenario Nacional a mediados de noviembre en la provincia de Santa Fe. Debemos concretar un frente de unidad popular de trabajadores que incluso incluya a la CGT para sostener todas las conquistas del 2003 en adelante. Porque más allá de los avatares electorales, el kirchnerismo es la expresión de la construcción de una democracia con distribución de la riqueza. Hay que resistir la restauración neoliberal bajo la figura de Sergio Massa o cualquier otro candidato del poder de los capriles argentinos. ¿Cómo se materializa este frente de unidad en la clase trabajadora? En principio, son experiencias de construcción territoriales en el conurbano bonaerense, donde confluyen sindicatos de la CGT y de CTA, que comparten como objetivo el sostenimiento del proyecto del gobierno nacional. No descartamos que pueda llegar a tener una expresión nacional. Y ahora, con un tema musical, siempre luchando por la libertad y la libertad y el logro y el mantenimiento de nuestros derechos, continuamos en La Campana de los Trabajadores. Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales, y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida y para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Comienzo de espacio publicitario. Compañero. Vuelve un rubio peronista, stand-up político, nacional y popular. Un rubio peronista. Sábados y domingos a las 19 horas en el Paseo de la Plaza. Entrada libre. Reservas en humorperonista.com.ar. Unidos, venceremos. Fin de espacio publicitario. La campana de los trabajadores. Hagamos oír la otra campana. ¿Cómo te suena? ¿Vale? Bueno, y continuando con los reclamos y el constante ejercicio de nuestros derechos docentes, los docentes bonaerenses reclamamos por salarios atrasados. En la mañana del día martes, el Frente Gremial Bonaerense realizó diversas actividades en los distritos de la provincia de Buenos Aires, en consejos escolares y jefaturas distritales, para reclamar por el cobro de haberes que se le adeudan a trabajadores del sector. Al respecto, Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y de la CTA, provincia de Buenos Aires, sostuvo que se trata de una situación que viene de arrastre, que se torna insostenible, y le hemos manifestado esto a la directora general de Cultura y Educación, Nora de Lucía. Por eso hoy nos movilizamos a cada uno de los consejos escolares y secretarías de asuntos escolares para generar la presión necesaria para que esto se resuelva. La actividad se realizó de acuerdo al plan de acciones que definió el Frente Gremial Docente Bonaerense por la provincialización de la retención de servicios de todos los docentes que no han percibido sus correspondientes haberes. En un comunicado difundido desde el Frente Gremial, sostienen que estos reclamos responden a la necesidad urgente de la resolución de los problemas de salarios adeudados y condiciones laborales y de infraestructura, y que asimismo el Frente Gremial exige la normalización de prestatarias, asignaciones familiares para que se concrete el cobro de la adecuación en forma ágil, se solucione el retraso en los expedientes jubilatorios y agilización del pago de la retribución especial, y se responda al pedido de asesoramiento para el abordaje de la situación de conflictos en el ámbito escolar. Exactamente hasta el día 7 de septiembre se siguen realizando estas manifestaciones, ¿sí? Que quizá no sean tan visibles como una movilización a la ciudad de La Plata, pero que tiene que ver fuertemente con los derechos de los docentes a recibir un salario digno, básicamente lo que corresponde, ¿sí? Es decir, que se encuentra actualmente vulnerado el derecho de un trabajador a recibir los haberes por la cantidad de horas trabajadas, ¿sí? Esto fue a partir del martes 1 de octubre y hasta el 7 de octubre, ¿sí? Cuando será la próxima fecha de cobro salarial. La provincialización de la retención de servicios de todos los docentes que no han percibido sus salarios. Los docentes comprendidos en esta medida deberán completar una nota por triplicado, ¿sí? Que pueden conseguir ingresando a su TEBA o llamando por teléfono al 4711-1100 para que sea enviada por mail. Y esta nota por triplicado debe ser presentada, una para la escuela, otra para el docente y la tercera para el SUTEBA, que recopilando todas las notas las elevará a la ciudad de La Plata. Siempre es recomendable que avisen a sus respectivos establecimientos, ¿sí? Cuáles serán los cursos que afectan la medida. Así las instituciones podrán organizar la jornada escolar. ¿Esto qué quiere decir para los compañeros no docentes que nos acompañan? Que si un trabajador trabaja en una escuela los días jueves y martes, por ejemplo, ¿sí? Los días jueves sucede que viene trabajando hace un tiempo y que percibe su salario por las horas que trabaja en esa institución. Eso se da mucho en el caso de los profesores, ¿sí? Que tienen 2 horas en una escuela, 4 horas en otra, otras 4 horas en otro lugar. Entonces, en aquel lugar donde recibe su salario, asistirá y cumplirá con su tarea habitual docente. Pero en aquellas instituciones donde está trabajando, por decir un ejemplo, desde el mes de abril y no está cobrando aún hoy, octubre, el salario que le corresponde, tiene todo el derecho sindical que le da el estatuto docente de no presentarse a su institución a trabajar debido a que hay una cantidad de meses donde no se cumplió con la retribución salarial. Eso se llama retención de servicios. Tiene que comunicarse con la escuela y luego acercarse y presentar esta planilla que redactó SUTEBA, que básicamente hay que completar con los datos y donde se considera que se encuentra ampliamente vencidos los plazos legales, ¿sí? Debido a la mora que se tiene con la Dirección General de Escuela y Educación, que es una de las principales prestaciones respecto a la relación laboral, ¿sí? Que el salario posee un innegable carácter alimentario, no pudiendo justificar su falta de pago bajo ninguna razón. Que esta situación genera graves perjuicios irreparables, de índole no solo material, sino también moral, ¿sí? Mermando los ingresos y, en consecuencia, afectando la economía y la vida de la familia. Muchos de los docentes somos padres de familia, ¿sí? Y nos vemos complicada nuestra situación monetaria, económica, familiar, nuestra pequeña economía familiar, debido a estas deudas y retraso en los haberes. En el caso de un profesor, pueden ser 2 horas, pueden ser 4 horas, pueden ser 6 horas que no esté cobrando. En el caso de un maestro, es todo un turno, ya sea el turno mañana o el turno tarde, lo cual es una gran cantidad de horas. Lo mismo en el caso de una maestra inicial, conocido como maestra jardinera. Por esa cuestión, es fundamental que todos los docentes de la provincia de Buenos Aires se sumen a este modo de protesta, que si bien, ya les decía, no es quizá tan llamativo como una movilización a la ciudad de La Plata, para lo que quizá no está descartado, ¿sí? Pero implica, ¿sí?, ir superando distintas etapas. Se llegó a esta decisión de retención de servicios tras otros pasos, que fue sentarse en la mesa de diálogo, negociar. Se acordaron envíos de dinero, lo que se llama en el presupuesto interno como alcances salariales, es decir, que más allá del día de cobro, 15 o 20 días después, es reenviado una cantidad de dinero para que los docentes que no estaban cobrando o que quizá no estaban cobrando todo su salario se complete. Sin embargo, esos alcances no llegaron a todos los docentes. Extrañamente o casualmente, en el distrito de Vicente López y de Campana ninguno de los docentes que no estaban cobrando vio modificada su situación. En otros distritos, algunos docentes sí, pero igual sigue siendo una gran cantidad de docentes los que no cobran en toda la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, están al tanto, están informados, pueden ingresar en el Facebook de SUTEBA Vicente López o por mail, o si no, llamando al 4711-1100 y van a ser asesorados por nuestra secretaria gremial o por alguno de nuestros representantes del sindicato en Vicente López. En relación a la nota de Hugo Yasky, también cabe recalcar, sí, porque es algo que toca de cerca a nuestra central de zona norte, sí, porque la CTA justamente es una central que nuclea a distintos sindicatos. Y bueno, que justamente él está poniendo en claro que aquellos representantes de los trabajadores que deciden abrirse por una línea política para seguir sus propias necesidades, realmente están justamente haciendo eso, ¿no? Están optando por su propio camino, su propia decisión, su propia búsqueda absolutamente personal, y que no afecta en ese sentido al modo de operar o a las ideas de toda la central de los trabajadores argentinos. Esto cabe aclarar por algunos entredichos o malversación de información que se estuvo dando en relación a la presencia de Moncho Alessandrini dentro de la lista del candidato Sergio Massa, cuando realmente la CTA no integra ninguna lista electoral. Así que vamos a continuar ahora con un tema musical y luego sí creo que tenemos una comunicación en línea que tiene... Sí, en breve nos estará llamando Susana Freire con la información de la Secretaría de Asuntos Docentes, que como siempre tiene mucho para contarnos. Seguimos en la campana de los trabajadores y le mandamos desde aquí un fuerte saludo y un abrazo a Ana Belén Marrelo, que por otras cuestiones, esta vez no son de estudio, sino laborales, no nos va a poder acompañar en el programa del día de hoy. Pero bueno, Anita, un fuerte abrazo desde aquí, desde La Campana. Sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. El gran ladrón lleno de Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Comienzo de espacio publicitario. ¡Compañero! Vuelve un rubio peronista, estanda político, nacional y popular. Un rubio peronista. Sábados y domingos a las 19 horas en el Paseo de la Plaza. Entrada libre. Reservas en humorperonista.com.ar. ¡Unidos venceremos! Fin de espacio publicitario. En relación a las notas que salieron en el día de ayer de Página 12, es interesante la columna de opinión, ¿sí?, que publicó este matutino el día 2 de octubre. La columna de opinión es de Estela Maldonado y se titula Computadoras de cartón. Y nos dice que a mediados de los 90, luego de que la Ley Federal de Educación le puso la frutilla al postre de las políticas educativas neoliberales, algunas autoridades educativas de la época querían convencernos de que era un gran progreso enseñar informática con computadoras de cartón. Computadoras reales no había, lo que sí había eran muchos chicos que no iban a las escuelas. Escuelas de tres turnos, algunas escuelas nuevas que se habían pagado por metro cuadrado, más caras que en las Lomas de San Isidro. Por supuesto, los trabajadores de la educación lo rechazamos. Es más, en una importante movilización quemamos los documentos ministeriales que nos proponían el cartoneo informático. ¡Qué paradoja! De las computadoras de cartón, en aquel momento pasamos a decenas de miles de niños cartoneando. Por eso celebramos que hoy se estén distribuyendo millones de netbooks reales, producidas con trabajo argentino, que aporta al ANSES y permite que se puedan jubilar quienes no pudieron hacerlo, porque los creadores de la modernización excluyente cerraban fábricas, y millones de niños y niñas adolescentes hoy reciben la asignación universal por hijo, que les permite sostener la escolarización. Las netbooks son formidables instrumentos de democratización, aun cuando reste mucho por hacer para potenciarlas como herramientas didácticas. Pero podemos hablar de esto porque hoy existen. Pasamos de pantalla, nos enfrentamos a nuevas complejidades a un nivel superior. Para probarlas se congelaron salarios, se rebajaron jubilaciones, se excluyó a niños de las asignaciones familiares. No, muy por el contrario, se crearon puestos de trabajo. Velozmente se desnudan los discursos de los que encubren las palabras demagógicas. La plata de los jubilados, dicen. Pero su voluntad política de restauración conservadora demuestra que son servidores del pasado en copas nuevas. Palabras de Estela Maldonado en la nota publicada en Página 12 que reproducimos ahí en nuestro Face, en su tema Vicente López. Por ejemplo, Sergio González comenta en este momento: excelente, una muy buena reflexión. Hay que construir sobre lo construido sin volver a ese tiempo de no ser, de despojos y de miseria. Realmente es una experiencia súper interesante compartir con los chicos en las aulas esa posibilidad de acceder a una imagen. Por ejemplo, yo que trabajo sobre todo con lo de con el trabajo digital y lo que tiene que ver con las imágenes, ¿sí? Las netbooks tienen programas de diseño de imágenes. Para los entendidos es un programa muy parecido al Photoshop, ¿sí? Que si bien no es el Photoshop, es un poco más sencillo. Yo creo que justamente para que aquel que no esté en el tema pueda acceder de una manera más simple, sin tantos pasos previos. Y de esa manera los chicos pueden ingresar a ese lenguaje que va desde la tecnología de lo audiovisual a algo tan simple como tipear frente a un teclado. Si bien a veces parece que fuera algo común, cotidiano, algo de todos los días sentarse en una máquina a escribir, sin embargo tuve la sorpresa de encontrarme en cursos frente a estudiantes en las aulas que no estaban acostumbrados a escribir un dictado de corrido en un teclado. Digo sorpresa porque quizá todos tenemos tan incorporado de que la computación es algo cotidiano, ¿no? De que los chicos usan los celulares, que los chicos mandan mensajes de texto. Sí, es cierto, pero lo que quizá no esté tan incorporado es la educación a través de con esas herramientas. Por eso es tan importante esta opción, ¿sí? Y es súper interesante esto que nos recuerda Estela Maldonado. Y que si ustedes googlean computadoras de cartón van a encontrar ese engendro que era una caja de cartón donde estaba impreso un teclado, ¿sí? Para que los chicos jueguen a que podían escribir. Bueno, ahora los chicos pueden jugar, pero con las computadoras de verdad, pueden jugar a rediseñar una imagen, a cambiarle el fondo, a cambiarle los tonos, a hacer que una cara resulte quizá más graciosa, ¿sí? Y cuando un profe dicta algún tema que tiene que ver con la materia, a veces lo pueden copiar con la lapicera en la hoja, pero también lo pueden hacer en el teclado, lo cual es un ejercicio súper interesante. Si bien, como decía Estela Maldonado en la nota, todavía quedan cosas por aprender, por superar, quizá tenga que ver con una mayor capacitación para los docentes de estas nuevas herramientas, quizá tenga que ver con el acceso a internet en todas las escuelas para que la computadora le brinde al docente la posibilidad de realizar una tarea completa con el alumno diciendo, bueno, vamos a trabajar con tal información, vamos a bajar notas, vamos a bajar imágenes, a ver, busquen tal palabra en el Google, a ver qué información van a encontrar y la ponemos en una puesta en común. Sin embargo, también es cierto que muchas veces se puede trabajar desde un pendrive, de una cantidad de imágenes que uno puede grabar, que uno puede llevar, que uno puede transmitir, y que como los chicos ya saben y están acostumbrados, un pendrive va de una computadora a otra y todos pueden tener acceso a la misma información, o a la misma película, o a las mismas imágenes, y que se puede compartir en el aula durante una hora, dos horas, o lo que dure aquella clase. Por eso celebramos estas palabras de Estela Maldonado, y bueno, nos parece muy interesante que Página 12 dé espacio y haga eco a estas reflexiones, ya sea la opinión, la columna de opinión de Estela Maldonado o la nota a Hugo Yasky que compartimos en el primer bloque. Es por eso que seguimos en la campana de los trabajadores, compartiendo, multiplicando y haciendo escuchar siempre la otra campana. Otra noticia que queremos compartir con ustedes es la hermosa experiencia que se llevó a cabo hoy, coordinada por la Secretaría de Derechos Humanos de Vicente López, coordinada con la Comisión de Jubilados de Vicente López y la Secretaría de Derechos Humanos y Abuelas Relatoras. ¿De qué se trata toda la experiencia? Bueno, una jornada que se encuadra en el convenio entre CETERA, Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, y el programa Abuelas Relatoras por la Identidad, la Memoria y la Inclusión del PAMI, ¿sí? Este convenio, entre otros aspectos, se planteó como principal objetivo actividades para reflexionar sobre los derechos y la ciudadanía, pero así también sobre la historia de nuestro país. ¿Y quiénes compartieron estas jornadas? Bueno, compañeros docentes, trabajadores, abuelas, relatoras, y lo más importante, no por desmerecer a los demás actores, pero fundamental pieza en este juego, fue la participación de alumnos de escuelas secundarias, en esta ocasión de la escuela secundaria número 7, de la escuela secundaria número 1, que se acercaron a la sede, a la seccional de nuestro sindicato Vicente López, ahí en la calle Córdoba, y básicamente se trató de compartir una tarde agradable, donde los chicos supieron la historia de Andresito, aquel cacique guaraní, que junto a Artigas defendió todo el territorio de Misiones de las constantes invasiones portuguesas, y juntos compartimos esa experiencia. Es por eso mismo que estamos comunicados con Camila Gigiana, ¿sí? Ella es estudiante de la escuela secundaria número 7 y presidenta del centro de estudiantes, y va a compartir con nosotros nuestra experiencia. Hola. ¿Cómo están? Hola, Camila. ¿Cómo está, profe? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Estuvo muy bueno en la actividad que realizamos hoy. Fuimos a Suteba, pudimos ver una película y conocer la historia del comandante Andresito. Nosotros no sabíamos nada y estuvo muy bueno lo que pudimos ver, lo que pudimos debatir con las abuelas relatoras. ¿Cómo fue ese momento de reflexión, ¿no? tras compartir el documental de 40 minutos sobre la vida de Andresito? ¿Cómo fue eso de compartir? Porque los grupos no se formaron solo entre compañeros, sino también con las abuelas y con otros profes. Sí, a mi punto de vista estuvo buenísimo porque pudimos intercambiar ideas con personas de distinta edad y que nos sentimos muy cómodos, y el video mostraba una parte de la historia que a veces no nos cuentan en la escuela, y estuvo buenísimo que haya gente que se preocupe por buscar la identidad que nos falta, y la verdad que me gustó mucho. Estuvo muy bueno poder reflexionar sobre la película después y lo que cada uno quiere y piensa sobre la identidad del país, digamos, y de la tierra. ¿Y cómo vivieron esa experiencia también tus compañeros? Porque sí, acá estoy con dos bueno de ellas. Ver que había, no sé si se van a animar a salir al aire. Edades. Pero, a ver, cuéntenme, ¿qué sintieron? Yo me sentí libre. Mi compañera dice que se sintió libre ahí porque ella es de Paraguay, es de origen guaraní, y pudo decir palabras y se sintió muy cómoda. Le gustó mucho la experiencia de que como que había un clima de respeto y se sintió muy cómoda. Estuvo bueno en el momento del cierre, cuando justamente uno de los docentes decía, bueno, que los chicos argentinos no reconocían el arpa, ¿no?, como instrumento, cuando había que escucharlo. Y alguien comentó, los chicos de Buenos Aires, en verdad los chicos argentinos son de muchos lugares. De hecho, Andresito terminó defendiendo un territorio que hoy por hoy es argentino, como es Misiones, sí, pero que podría haber pertenecido al Brasil hoy en día, si hubiera sido invadido en su momento, ¿no?, por Portugal. Claro, sí. Nos gustó mucho el ejemplo de Andresito, que él quería luchar por los derechos de él y de su comunidad, con de una forma más de un ejemplo, desde enseñando que somos todos iguales más allá de las clases sociales o de donde uno nacía. Él buscaba la igualdad y nada, quería que nos podamos tratar, o sea, que se puedan tratar bien y no, que no haya una diferencia por la clase. Y además en un momento donde justamente había una separación muy fuerte entre los criollos, ¿no? Los descendientes de europeos y, sí, y los originarios, sí, que generalmente eran perseguidos, como luego sucedió con la campaña del desierto o sí, con la guerra del Chaco. Sí, a mí me gustó mucho el ejemplo y lo que él decía, que a uno no lo hacía grande por donde había nacido, por donde venía, sino sus, digamos, sus valores, como que a uno lo hace grande sus valores y no su dinero, o su poder, o la posición política o económica donde se encontraba. Uh-huh. Bueno, bueno, Camila, y contame un poco, vos sos de la escuela secundaria 7, ¿qué estudiás en esa escuela? Y bueno, ¿cuáles son tus perspectivas a futuro, considerando que ya estás pronto a egresar, no? Sí, este es mi último año y estoy en la lechería. Estoy terminando el secundario con orientación en teatro. Está muy bueno la propuesta que haya en los polimodales, modalidades artísticas, y es una muy buena oportunidad para valorar. Hablé con mucha gente y me decía, no puedo creer que vos puedas elegir una materia como teatro, como artes visuales. Y está muy bueno y me gusta mucho haber encontrado una escuela que tenga la orientación en teatro. Y con mis compañeros estamos preparando una obra, estuvimos investigando sobre identidad y tenemos una obra preparada que es de Griselda Gambaro, Acuerdo para cambiar de casa. Está muy bueno. Y... sí, te quería preguntar si sí, nos podés dar la dirección de la escuela y bueno, le comentarías a otros chicos que tienen la vocación de actuar o ya sea en teatro o cine, pero bueno, que tiene esa vocación de meterse un poco en la piel de otros personajes, de jugar a ser otro a partir de la fantasía, de una obra de teatro o de una creación literaria, ¿no? Sí, la dirección de la escuela está en Florida, en Arenales 1945, entre Chacabuco y Liniers. Y tiene estas dos orientaciones en el turno tarde, que es teatro y artes visuales, audiovisual. Visuales. Bueno, y nada, que le queríamos mandar un beso a Gaby, porque nos prestó su casa y su teléfono. A Gaby Álvarez. Muchas gracias. Estamos en su casa. Bueno, un beso grande también a Gaby, colega docente. Te escucho ahí que te están apuntando. ¿Estás con otros compañeros de sí, tu curso? Sí, estoy con dos compañeras de mi curso de teatro. Hablen, es como hablar por teléfono. Ajá. Bueno, va a hablar Jessica Guevara. Dale. Bueno, no se anima, va a hablar Osorio, Lorena Osorio. Bueno. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo viviste hoy esta experiencia en el sindicato de Suteo Vicente López, compartido con las abuelas relatoras y con gente de otra etapa de su vida, ¿no? Gente ya sí, mayor, pero que tiene mucho para contar. Sí, la verdad que yo la pasé re bien. Fue como mi casa, digamos. Estuve re cómoda. Me animé a hablar porque, como le contó mi amiga, que yo soy de Paraguay. Y me animé a hablar en hablarles en guaraní, no sé, me sentí re bien. Me pareció súper interesante la reflexión que se hizo también con respecto a la palabra, ¿no? Cómo guaraní, Andresito no quería que se le niegue a hablar en su idioma original porque sí, era como una manera de negar su identidad. Sí. Y me parece buenísimo esto de que vos también te animes a compartirlo con tus pares, incluso con gente que no conocías ahí y que hables en la lengua que te enseñaron tus padres. Uh-huh. Y yo en realidad mis familias se fueron a Paraguay por la época de la dictadura. Uh-huh. Y nada, yo crecí ahí, a los 14 me vine otra vez para acá. Y aprendí la lengua y es algo que no me voy a olvidar, no sé. Y nada, lo quiero compartir con todo el mundo, quizás enseñar también. Y nada. Qué bueno. Sí. ¿Y también estás estudiando teatro? Sí, estoy estudiando teatro en la escuela Media 7, como le contó mi compañera. Ajá. Sí. ¿Y qué planes tenés para el futuro, que está bastante cerca, no? Sí, y me gustaría seguir algo de teatro. O también me llama mucho lo social. Quiero estudiar para ser trabajadora social, digamos. Y muchas veces el arte y lo social está bastante, claro, bastante relacionado, ¿no? Bastante relacionado está, sí. Así que, bueno, ahí está el futuro, está ahí adelante, hay que ir a por él. Y sí, obvio. Bueno, les mando un fuerte abrazo. Bueno, otro. Los tiempos radiales vuelan, así que quizá no podamos escucharlos a todos, pero muchas gracias por comunicarse con nosotros y por compartir esta experiencia que se desarrolló hoy en el Sutea Vicente López con las abuelas relatoras y con otros compañeros docentes. Sí, exacto. Bueno, gracias a usted por abrirnos un espacio donde podamos expresarnos, decir lo que nos gusta. No, por favor. Fue un gusto tenerlas aquí, aunque sea unos minutitos, pero poder compartir esto en nuestro programa. Un abrazo grande. Bueno. Hasta la próxima. Chao. Bueno, y un poquito cerrando esta experiencia, les comentaba que fue la proyección de un documental. Ese documental está sería conducido por Víctor Heredia, quien fue recorriendo a través de lo que se pudo reconstruir, historiadores correntinos y misioneros, la experiencia de Andresito, que era un nativo guaraní y que fue un lugarteniente y luego general de Artigas, de José Artigas, José Gervasio Artigas, cuando se dio la Confederación de los Pueblos Libres. Y bueno, fue súper interesante ver el documental y compartir esa experiencia con los docentes y sobre todo con los jóvenes estudiantes que se acercaron, invitados por el secretario de Derechos Humanos de Vicente López, que es Diego Donque, a quien también le mandamos un fuerte abrazo. Así que bueno, esa fue la experiencia que queríamos compartir con todos nuestros oyentes. Y qué mejor que hacerlo en la voz de los jóvenes, ¿no? De los estudiantes. Y como habrán escuchado en esas sonrisas, también en animarse a decir. Así que pasamos ya mismísimo a nuestra próxima columna. Como siempre está Susana Freire en el aire para contarnos qué está sucediendo en la Secretaría de Asuntos Docentes esta semana. Hola, Susana. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, estoy escuchando un poquito mal porque tuve un problema con los auriculares, pero a partir de este momento te doy el espacio a vos para que puedas contarle a todos los compañeros qué novedades tenemos para esta semana y cómo continúa, porque creo que estamos con el tema de los movimientos, ¿verdad? Sí, bueno, acá estamos desde Exteriores otra vez y desde el móvil de Exteriores. Y te buenísimo. Cuento rapidito que a partir del lunes ya estamos notificando el MAD, todo el movimiento anual docente. Los compañeros podrán pasar por la secretaría en el horario desde las 8 hasta las 16 para poder notificarse y realizar reclamos en el supuesto caso de que no estén de acuerdo o para que se les pueda explicar si tienen alguna duda. Y mañana, que es lo muy importante, estamos cerrando las vistas del listado oficial y los reclamos. Así que sería importante que si todavía alguno no lo chequeó, por favor que hoy lo vea por la página del ABC y cualquier cosa mañana estamos recibiendo reclamos hasta las 16 horas. O sea que ingresa al ABC, ahí chequea esa información y hasta las 4 de la tarde del día de mañana se puede acercar a la Secretaría de Asuntos Docentes. Tiene que ser un trámite personal. Si tiene que reclamar algo, sería importante que venga y nos explique o nos traiga qué es lo que quiere reclamar, ¿no? Si no, lo puede enviar con algún compañero siempre que llene la planilla donde especifique lo que reclama. Perfecto. La planilla, como siempre, la bajamos del ABC o está en el kiosco al lado de la secretaría. Perfecto, Susana. Entonces queda todo más que claro y los compañeros docentes, como siempre, saben que en la Secretaría de Asuntos Docentes cuentan con gente que los va a recibir y que los va a ayudar a resolver su problema. Totalmente. Y bueno, y la semana que viene ya esperamos a los compañeros que quieran ver el tema de su movimiento. Ajá. Que va a estar exhibido pegado en la pared y además va van a poder notificarse por mesa de entrada y realizar consultas o reclamos. ¿Tienen pensado esa información subirla también al Facebook o es algo que hay que ir? Lo del movimiento, sí. Lo que pasa es que estamos esperando recibir por mail la totalidad para nosotros, porque por ahora lo tengo en formato papel. Estamos haciendo el intento de poder subirlo a la página, al Facebook. Bueno, y me interesa porque justamente también, además de secretaria de Asuntos Docentes, sos una compañera docente y también compañera de SUTEBA Celeste. ¿Qué opinión te merece la movilización a cada distrito escolar, a cada secretaría que hubo en esta semana, no solo en Vicente López, sino en todos los distritos de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, perdón? Sí, estuvimos, por supuesto que estuve al tanto porque los compañeros nos han visitado, han venido con los reclamos y también sé que han estado en otros distritos. Yo creo que es muy importante lo que se está haciendo porque creo que hay que tomar seriamente el tema de la descentralización, porque eso al día de hoy nos da la sensación que el sistema está como un poco desbordado, que los canales lógicos y habituales que hemos mantenido durante tantos años ya no son suficientes, que tienen que ver con que todo estaba centralizado, ¿no es cierto? Y es necesario pensar en una descentralización, pero con responsabilidad. Eso quiere decir que hay que darle a las secretarías de asuntos docentes, si es que definimos que ese sea el organismo que va a tomar la desconcentración, los elementos necesarios, los recursos humanos, la capacitación, todo para que realmente se pueda hacer con responsabilidad y que el docente merezca la atención, o sea, que pueda recibir la atención que se merece, porque si no tenemos recursos, si no estamos capacitados, es difícil poder enfrentar y dar respuesta lógica, que es lo que están esperando. Entonces creo que es importante y espero que sea tenido en cuenta. Bueno, Susana, como siempre, muchas gracias por tus palabras y hasta el próximo jueves. Bueno, gracias Jorge y hasta el próximo jueves. Un saludo para todos. Y cuando puedas hacerte un momentito, te esperamos acá. Nos acercamos, dale, gracias. Un abrazo grande. Era Susana Freire, secretaria de Asuntos Docentes. Y un poquito para cerrar el programa del día de hoy, voy a repetir cuáles fueron los reclamos que corresponden a la necesidad urgente de la resolución de los problemas de salarios adeudados, que es el tema que quizá tiene más peso, porque estamos hablando no solo del trabajador, sino de toda la familia que acompaña a ese trabajador, pero también cuestiones de infraestructuras y condiciones laborales. Asimismo, el Frente Gremial Docente exige la normalización de las prestatarias, las asignaciones familiares para que se concrete el cobro de la adecuación en forma ágil por el retraso en los expedientes jubilatorios, ¿sí? Estamos hablando de nuestros docentes mayores, y la agilización del pago de la retribución especial, lo que se llama premio, como también el abordaje de la situación de conflicto en el ámbito escolar. Sabemos que las problemáticas que hoy vivimos en las escuelas, sobre todo en las escuelas secundarias, no son la de tiempo atrás. Esta moda que hoy en día quizás los medios de comunicación masivos le dan un poco más de prensa del bullying, sí, que básicamente es la violencia que está se va engendrando y que se va depositando en los jóvenes, y para lo cual los docentes quizá no tenemos hoy en día el contacto, el interlocutor necesario para poder tener las herramientas para resolver esas situaciones. Así que bueno, por todas estas cuestiones y para poder brindar el mejor servicio y la mejor escuela pública, es que son estas movilizaciones y este reclamo que se extiende hasta el 7 de este mes, esperando que la solución se solucione prontamente. Así que bueno, una vez más, hemos llegado al fin de nuestro programa del día jueves, la campana de los trabajadores, y esperando que para el próximo jueves esté rearmado una vez más todo el equipo, porque este monólogo, la verdad, me hace extrañar un poco a mis compañeras. Así que esperemos que el próximo jueves ya contemos con la presencia de Ana Belén, aunque quizá también Leticia Walter. Un abrazo para todos y nos veremos el próximo jueves. Gracias, como siempre, a Lorena Dudeña por la operación y que la verdad que nos da una mano muy grande a la campana de los trabajadores. Hasta el próximo jueves. Chau. Signos FM. Comienza el